Hola amigos, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente, después de un lapsus. Bueno, espero que nadie se sienta mal. Una disculpa por el jueves pasado, se nos fueron muy feo las cabras al monte. Bueno, el detalle fue precisamente que pues el saldo del celular había acabado, no tuve datos para mandarle un mensaje aquí a nuestro querido amigo Pastor y pues no pudimos estar en un programa en vivo, pero bueno, después de estas disculpas a las cuales solicito a ustedes atentamente que tengan compasión de su amigo. No, pues la verdad, ahora sí que fue un errorcito. Pues estamos aquí en vivo y a todo color. Un programa más en vivo, una producción más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llores y les agradezco su compañía en esta edición más de el lunes 6 de abril de 2015. Prácticamente, pues en el mes 17 de Nisan, ¿sí? La segunda noche de la cuenta del Omer del año 5775. ¿Cómo la ven? Pues sí, estamos en la celebración, segundo día de Pesaj. Y perdón, es Hol Hamoed, o sea, día intermedio, ya estamos en el tercer día de Pesaj, ni siquiera eso. Ay, caray. Bueno, pues queridos amigos, yo les agradezco que nos estén acompañando, que estén con nosotros, que sigan atentos a este su programa Fuego Lento. Quiero avisarles que estamos en vivo, sí, no es una grabación, estamos directamente en vivo y en directo, pues desde esta su cabina virtual. Recuerden que A Fuego Lento es una producción más de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo, por supuesto, desde la página del FENCAE.org. Y pues quiero enviar saludos a nuestros amigos que nos han contactado a través de los diferentes medios que hemos anunciado en este su programa Fuego Lento. Primeramente, para cuando quieran enviar un mensajito, pueden contactarnos a través de Twitter, @Twitter, por ahí nos pueden encontrar, o también en el correo electrónico daniel.llores@gmail.com, y también nos pueden contactar a través de la cuenta desde Skype, del Skype, daniel.llores. Agréguenos así y pues por ahí nos van a encontrar, por ahí vamos a estar atentos a sus comentarios, sus mensajes, y por supuesto también nos pueden contactar ahorita actualmente a través de la página o la cuenta, perdón, la página del chat del FENCAE.org. Bueno, queridos amigos, pues qué cosas, ¿no? Pues en estas semanas, pues prácticamente, pues religiosas para muchos, ¿no? O esta semana de vacaciones, si así le podemos decir. Entonces es interesante que también, pues tenemos bastantes noticias y es precisamente todo lo que está relacionado actualmente, pues, con la política, ya que estamos en un periodo intermedio en el cual están en boga ahorita las elecciones intermedias para diputados. Y bueno, pues ya hemos visto la serie de cosas que pues que se están gastando ahorita, ¿no? En los partidos políticos. La intención del PRI de reposicionarse otra vez con mayoría en el Congreso. Espero que la gente pues sea inteligente, y como ha ocurrido en otros periodos, pues hay que tumbar esa mayoría. Yo, de hecho, en forma personal, quizás no coincidiendo mucho con nuestros queridos amigos que también transmiten aquí a través del FENCAI, pues es, voten. Y la verdad, pues necesitamos apoyar, por ejemplo, a gente como el licenciado Fernández Noroña, en especial en el lugar donde él va a ser candidato, va por el Partido del Trabajo, y pues, aunque no sean muy confiables, ¿no? Nosotros sabemos que el INE, y entendemos que el INE es una institución que anteriormente se llamaba IFE, y es manipulada por el poder, ¿no? Pero, pues, si hay oportunidad, como hubo en otros periodos, de que no tuvieron mayoría absoluta el PRI, y también, pues, votar por el PAN es por votar por el PRI. De hecho, quiero hablar de eso, en realidad, también, ¿no? De que ahora el PAN sale, que si baja la gasolina, pues, que si baja el petróleo, que baje la gasolina, ¿no? Y dicen, sabemos el rumbo. Aquí en Querétaro he visto muchos de esos anuncios. Y bueno, pues ahora resulta que quieren hacer las cosas que no hicieron cuando estuvieron en el gobierno. Yo sé que el petróleo no bajó en los sexenios de ellos, pero, y también sé que dilapidaron asquerosamente los recursos obtenidos del petróleo. Eso es un hecho. Y que hay corrupción perfectamente claro, y que han sido la comparsa en muchos casos con el PRI, ¿no? O con el PRD, a final de cuentas, pues vemos el engendro que nos pusieron de gobernador en el estado de Puebla, ¿no? Bueno, digo, para la gente que no se acuerda o que no se ha dado cuenta de las cosas, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? ¿Cómo tienen la cara tan dura, ¿no? Los partidos políticos, ¿sí? Sus representantes, sus directivos. Aunque hayan cambiado, sabemos que siguen con la misma tendencia asquerosa de querer hacer creer, aprovechándose de que pues el otro partido, el del gobierno o el que liderea las encuestas, ¿no?, está mal y ha hecho pésimas las cosas. Pues es un descaro que salgan a decir que pueden hacer o cambiar las cosas cuando tuvieron la oportunidad, nunca la cambiaron, ¿no? Y el votar por esos partidos es prácticamente, pues, votar porque las cosas queden idénticamente semejantes o iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, no hay beneficios para la población en general, ¿no? Dicen que, pues, se ahorra uno mucho combustible cuando hacen el cambio, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir entre sábado y domingo pasado, que nos cambiaron al horario de verano, ¿no? Y sin embargo, pues nuestro recibo de la luz no se ve reflejado, ese ahorro que dice la comisión o que dice el gobierno que se obtiene, ¿no? O sea, no sé dónde esté realmente el ahorro, ¿no? Pues en el consumo doméstico no se ve reflejado y aunque se viera reflejado, de todas maneras no la dejan calleta. Eso yo creo que es más que visible, ¿no? Entonces ya tenemos que empezar a pensar, bueno, pues, ¿qué está ocurriendo, no? ¿Y qué estamos haciendo para que esto cambie, no? Pero es poner claro los ejemplos, porque parece que mucha gente se le olvidan las cosas, ¿no? Y lo peor, ¿no? O sea, mucha gente, conciencia tranquila, decía un ingeniero en la carrera que nos daba la materia de electricidad, ¿no? Conciencia tranquila, producto de mala memoria. Aunque veo que muchos mexicanos tienen, pues más que tengan la conciencia tranquila, ¿verdad? para muchas cosas somos bien pendejos y se nos olvida, ¿no? Y para otras, ¿no? Súper rencorosos y no perdonamos a quien no la hizo, ¿no? Entonces, digo, bueno, yo no sabría cómo conciliar esa paradoja, ¿no? ¿Cómo se les olvida a quien nos están empinando, pero horrible, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Digamos, hablando ya coloquialmente y de una manera, pues digamos, tratando de ser lo más amigable a los lenguajes que normalmente utilizamos, ¿no? Pero pues es una realidad, queridos amigos. O sea, yo no lo puedo entender, ¿no? A menos que sean muy perdonadores. Pues sí, a menos que seamos muy perdonadores los mexicanos, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Es interesante ver cómo está esto. Y ver cómo están ocurriendo las cosas, ¿no? Definitivamente está mal. Estamos mal, ¿no? O sea, ¿cómo entender esa actitud, no? ¿Cómo creer, no? Bueno, ya lo he dicho en otros programas anteriores de A Fuego Lento, pero entendamos esto, ¿no? De que, pues, es un problema sociocultural y hasta genético, pudiera ser, ¿no? Y uno de los detalles es que hay gente que es líder de estúpidos. Sí, es líder estúpido de estúpidos, ¿no? Es un término que acabamos de inventar, por así decirlo. Y es que en verdad hay gente que habla por hablar, ¿no? Aquí, que hable más el que trague más pinole, ¿no? Decimos, o no sé cómo va el dicho ese, pero pues, prácticamente la cuestión se maneja así, ¿no? Que hable más el que trague más pinole. Y es que es verdad. Hay gente que no sabe decir sí en su momento, ni tampoco sabe decir no. Y sobre todo, no sabe decir no. Y no sabe debatir. Y son víctimas de gente, pues, muy lenguona, ¿sí? Muy lengua larga, ¿sí? Que se aprovecha de su inactitud. Porque, pues, hay una inactividad prácticamente, ¿sí? Y no responden adecuadamente a argumentos, pues, que no tienen un sostén, ¿no? Como que hay gente que les dicen una cosa, pero como que su mente no está ahí, ¿no? ¿Quién sabe dónde carajos la tengan? Pero no está ahí. O no dicen, por no querer hacer sentir mal a cierto tipo de personas, porque me ha tocado verlo, me ha tocado vivirlo, incluso personas muy cercanas, ¿no? Que, pues, critican o juzgan. En este caso, yo he sido el juzgado, el criticado, en ciertos momentos. Todos lo hemos sido en alguna vez, ¿no? No, no, que me venga a ser la víctima, por supuesto. No es la intención. Pero es interesante darse cuenta, ¿no? De esas condiciones, ¿no? En que cierta gente impone sus argumentos, aunque sean los argumentos más pendejos y menos sostenibles del mundo. Y es una verdad. Y simplemente hay gente que no se atreve, pues dice, por no pelear. Esa argumentación por no pelear, o por no debatir, o por no lanzar polémica a esos lenguones, ¿ya? Podríamos calificarlos o señalarlos con eso, es una mala actitud. De hecho, mucha gente no tiene idea, ¿sí? De que hay lo que, así como hay la falsa modestia, también hay la falsa generosidad o la falsa actitud mediadora, ¿sí? Sí. No, yo no digo nada por no pelear. o la falsa devoción. Es que sería un poco complicado traducirlo, porque esto viene en un libro que se llama Metzilat Yesharim, que quiere decir la senda de los rectos, del rabino Jaim Moshe Lusato. Yo sé que no es muy común, solamente posiblemente ustedes lo puedan conseguir en una librería judía, ¿no? De otra manera, y religiosa, por supuesto. Y de otra manera no lo podían fácilmente obtener, ¿no? Al menos hasta ahorita, lo que yo sé. Y en ese libro habla precisamente de una situación que ocurrió en Israel hace muchos tiempos. No voy a entrar en detalles del nombre de esta persona, pero era un gran sabio. Y que precisamente habla acerca de los falsos devotos o de la falsa devoción por no medir las consecuencias. Y no necesariamente de lo que tú haces o de lo que tú hablas. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las consecuencias que trae el no detener cierta palabrería asquerosa a tiempo. ¿Sí? De hecho, este evento está relacionado con un ayuno de los decretados por la Rabanut de Israel, o sea, por los rabinos, ¿no? Para que me entiendan, en el cual este sabio recibió la noticia de que cierto personaje estaba hablando mal de él, estaba, digamos, levantando falsos. Este sabio entró en la, pues, en la falsa devoción, o en la falsa, digamos, benevolencia, por así decirlo. Y la consecuencia de no haber contrarrestado las malas palabrerías de este tipo, ¿sí?, que estaba hablando mal de él, trajo la muerte a él, y no solo a él, a mucha gente más. Mucha gente que se vio involucrada por las simpatías a este sabio. Ustedes, bueno, si no lo saben, hay cierto grupo de seguidores. Y dicen, esto no debe de ser así. Y explican que por no haber actuado en su momento a tiempo, que eso es lo que ha cometido López Obrador también, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando el PAN con Calderón sacaron su aberrante guerra sucia, en el cual mintieron descaradamente a la población diciendo que el PG había endeudado al país, ¿no? Y todos sus spots, y él, obviamente, el IFE no hizo nada, pero también el error de López Obrador fue ese, de no haber hecho nada, de no haber actuado. Y lo mismo le ocurrió a este personaje. Y trajo como consecuencias. Es que la falsa bondad, ¿sí?, o la falsa hasidut, por así decirlo, del cristianismo. Ahí contrastamos totalmente. Si hay alguien cristiano que me está escuchando, yo no puedo coincidir con eso. Prefiero entender y entiendo mejor las cuestiones de por qué se debe actuar en este caso a tiempo y no hacernos los payasos, ¿no? Ay, ustedes déjense que se van a ganar el cielo. Eso es falso. Primero, para empezar, lo que haya dicho, y se los digo claramente, y tiene mucho que ver, se los digo claramente, en este momento, de que el Yeshu no existió. Históricamente no se sostiene, aunque se haya mentado totalmente en los rincones del mundo. Y sin embargo, históricamente la historia de él no se sostiene. Tanto en su compilación de libros o cartas, como ustedes le quieran llamar, no se sostiene. Históricamente no hay pruebas ni datos históricos de que existió. Y fue una persona que vino a desvirtuar por no entender él y sus seguidores si es que existieron esos seguidores o esos inventores de un supuesto profeta que existió, su ignorancia en relación a las cosas de cómo se debe actuar en cierto momento. Aquí el peje se quiso hacer el muy cristiano y terminó dejándose ganar la presidencia en el 2006 porque las preferencias, mucha gente se espantó con los spots del PAN. A través de los templos, de los púlpitos cristianos, sean eran evangélicos o católicos, se le fueron encima con, pues, obviamente porque todos estos grupos son muy afines a la derecha y a los intereses algunos de ellos, ¿verdad? Porque otros son súper jodidos y no les tocó ni madres cuando vino el gobierno calderonista o el gobierno panista en este caso, y de todas maneras siguieron esa línea y permitieron que esto ocurriera. Entonces les digo, algo que explica el sabio Moshe Lusato en relación a lo ocurrido en aquel entonces en Israel, sí, fue precisamente que este sabio no actuó en su momento porque no midió las consecuencias de lo que, de que si él dejaba de pasar esa palabrería en contra de él, iba a haber una masacre de gente. Y lo fue. De hecho, se celebra en Israel el ayuno de este sabio, porque fue terrible lo que ocurrió. Y este libro, básicamente, que les comento, habla acerca de un proceso para que una persona pueda considerarse una persona sagrada o que eleva niveles, ¿no? ¿Sí me entienden? Entonces, aquí ponen ellos un ejemplo de la falsa modestia. ¿Por qué no comparto yo los ideales del conocimiento hebreo con la supuesta dogma cristiana? Porque un judío no nunca va a compartir eso con los cristianos. Pues es precisamente por eso, porque hay una distorsión. De hecho, muchas masacres han sido en contra del pueblo judío en relación a cuestiones religiosas por no doblarse ante esta supuesta religión que emerge en aquel entonces, sí, en el 300 y pico, 325 para ser exactos, si ustedes quieren, porque en realidad no surge en los principios de la era corriente, ¿no? Ya cuando se, digamos, se estabiliza el dogma cristiano, es 300 y pico de años, mucho después, ¿sí?, de la supuesta historia del profeta este o del Yeshua, ¿no?, y sus seguidores, o la supuesta historia, ¿no?, que es un refrito de muchas otras culturas, ¿sí?, que hablaban también de personajes que tenían una serie de seguidores, Zoroastro, Horus, y les puedo mencionar un sinnúmero, ¿no?, que pertenecen obviamente a culturas paganas, que no tienen nada que ver con las escrituras hebraicas. Y esas cuestiones, como que estos, en algunos casos, helenistas y otros grupos, las tratan de adaptar al libro judío, ¿no? Ahora sí que, pues bueno, tocó hablar de en relación a esto, precisamente en una fecha como esta, ¿no?, donde supuestamente se celebra el sacrificio y el martirio de un redentor, que está interesante, si checamos la historia, que mucho antes de esa historia del Yeshua, ya había existido en otro tiempo, ya había existido en otro tiempo, en otro periodo, unas historias semejantes con personajes que pues eran semidioses, ¿no?, mitad humano, mitad dios, ¿no?, cuando en realidad el que desconoce la profundidad de los escritos hebreos, ¿no? Principalmente lo que mal le llaman mucha gente el Antiguo Testamento, o el su nombre judío, hebraico, el Tanakh. En realidad, es fácilmente atribuir a un creador en forma física, con forma humana y todo eso. De hecho, coincidiría más con cierta filosofía hermética, en este caso el Kybalión, y la descripción que él hace de lo que pudiéramos o de lo que pueden considerar algunos como el creador, como Dios, como Hashem, como el Eterno, como ustedes quieran, hermano. Es muy difícil, ¿no?, que mucha gente empiece o entienda esto con la percepción cristiana tan, tan distorsionada de las cosas como son. Es muy difícil que la gente pueda encontrar, digamos, cierto conocimiento, o que juzguen mal al Antiguo Testamento queriéndose basar en explicaciones del libro cristiano, cuando no se sostienen muchas de sus historias, y precisamente estudiosos que, pues, por ejemplo, que han logrado que se les permita revisar, un ejemplo, el Códice Vaticano, conocido así, donde se basan las escrituras que actualmente tenemos, en especial las de la compilación cristiana, se van a dar cuenta que tiene tan solo, no recuerdo ahorita el nombre de esta persona que hizo, pues digamos que le dio una ojeada, detectó más de 9000 errores, porque se lo permitieron revisar. O sea, había enmendaduras, se habían borrado algunas cosas, se habían puesto otras. O sea, todo mostraba que esa compilación se iba adaptando a las cuestiones sociales de esa época, y no necesariamente que las actividades o que la cuestión de vida de las personas de aquella época se adaptara a esos escritos, ¿no? Entonces era fácilmente manipulable por la serie de copistas que ha habido siempre. Si el Antiguo Testamento, o realmente con su nombre hebreo, el Tanakh, no ha sido cambiado, es porque realmente también el pueblo judío, el pueblo de Israel, ha logrado mantenerlo, a pesar de todas las revueltas, todas las persecuciones, toda la serie de cosas atroces que se han hecho en contra de él para destruir aquella historia e imponer prácticamente el cristianismo, ¿no?, tratando de borrar las historias anteriores. Entonces, es muy interesante, ¿no? Es muy interesante averiguar o darse cuenta de una serie de cosas con las cuales nos han mentido y nos siguen mintiendo a través de ya hace varios siglos. Ya no un año, dos, o 10, o un siglo, ¿no? Estamos hablando de varios. Y bueno, pues es interesante ver cómo, pues, simplemente se utiliza, en ese caso, para beneficio personal de los liderazgos religiosos, este tipo de cultos o este tipo de doctrinas, digamos, chapuceras, que no podemos decirle de otra forma. Es una realidad. Y bueno, pues hasta que uno no se familiariza con las fuentes, que en este caso su servidor ya lo hizo, pues difícilmente podemos llegar a estas conclusiones, ¿no? Y decirles, si me pongo a darle los fundamentos de por qué esto, esto, esto, esto y el otro, pues no acabaríamos nunca, ¿no? son muchas cosas. Entonces, esto es una cuestión, queridos amigos, que debemos de tomar en cuenta y que, pues en este caso, ustedes han oído que su servidor ha hablado en relación a que en nuestro país necesitamos fomentar la creación de un Congreso Popular, ¿no? De lo que hizo incluso Correa cuando llegó al poder, ¿sí? ¿Por qué? Pues bueno, es primero es más que necesario eso, pero quiero señalar un Congreso Constituyente que derogue prácticamente ya el partidismo político que se ha concentrado en grupos que en los cuales todos coinciden en el aspecto más egoísta posible, que es llevar agua a su molino, ¿no? Entonces, en este caso, he visto algunos activistas, pero con un corte muy, muy religioso, en especial de muy, corte muy conservador, si acaso lo queremos tomar como es, que es lo que está tratando de hacer el padre Solalinde, Javier Sicilia y otro tipo de personas. Yo la verdad coincido con esa idea, pero no coincido que al final de cuentas, a través de eso, nos vayan a querer imponer su dogma religioso. ¿Sí me entienden? Y les puedo explicar también con muchas cosas, claro, no vengo preparado para eso, pero con muchos argumentos, ¿por qué yo no me acercaría a eso? ¿Y por qué no aceptaría el dogma religioso cristiano? Así es de simple. Entonces, también tenemos que tener cuidado de eso, porque desgraciadamente, aunque muchas veces pareciera que la cuestión es buena, en este caso, tendríamos que al final estar peleando o estar batallando porque pues, el cristianismo lo ha mostrado y lo ha manejado desde muchos siglos antes. Así, de imponer a final de cuentas su cuestión dogmática. Y como ciudadanos libres no podemos dejar a este país en manos de ese tipo de cuestiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos juzgan, según su parecer, lo que pudiera para ellos ser correcto o no, y en definitiva en muchas cosas están completamente trastornados, sí, hay que decirlo. Entonces, y no quiere decir que estén mal de la cabeza, no, estoy hablando, o que estén emocionalmente mal, no, es que la verdad, las cosas como se manejan desde los púlpitos, desde las mesas, ¿no?, de culto de la iglesia, o los púlpitos cristianos evangélicos, pues es precisamente de una forma completamente manipuladora. ¿Sí? Y mueven versos y escritos a su antojo. Entonces no podemos caer en eso, porque sería también no reconocer que gran parte de las cuestiones en el atraso en México es precisamente ese dogma como intermediario, digamos, ahí en medio, ahí afectando el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Ese es un hecho. Ahora, yo no estoy invitando a nadie a que se convierta al judaísmo. No, Jaime Salón, no se puede. Yo no estoy invitando a nadie a eso. No, está prohibidísimo dentro del judaísmo hacer proselitismo. Está prohibido. Por si no lo saben algunos, ya lo saben ahora. Pero hay una línea que ahorita últimamente está surgiendo y desgraciadamente también ya la han contaminado, porque he tenido contacto con ciertos grupos, la han contaminado el cristianismo. Ustedes saben que el Vaticano o la Iglesia también tiene su tipo de inteligencia, ¿no?, para estar afectando a grupos que se salen, digamos, de lo que ella quiere establecer. De hecho, ese también es un punto que hay que tomar en cuenta. Pero hay un grupo que existe basado en 7 reglas, en las cuales una persona que no es de origen judío puede acercarse y servir al Eterno de la mejor manera posible. Y no incluye, pues sí, no incluye golpe de pecho, no incluye cosas bien jaladas, ¿sí?, como se las imponen en otros grupos, ¿no? Estos se hacen llamar, este grupo o estas reglas se llaman, se les denomina a sus seguidores los hijos de Noaj o los Benei Noaj, que por cierto mando un caluroso saludo a nuestros amigos Benei Noaj aquí de Querétaro, que están tratando de hacer su grupo. Y precisamente analizando lo que ha ocurrido en este grupo, porque una vez los visité a un querido amigo, Nico Alan Rammer, pues me di cuenta que sí, que la Iglesia ya se ha infiltrado en grupos como Full Vida y otros grupos de aquí de México, que cualquier detalle, porque desgraciadamente no se puede desconectar el aspecto del camino de los Benei Noaj, se conecta en cierto momento y en muchas cosas con enseñanzas del judaísmo. No con el judaísmo en sí, sino con enseñanzas y explicaciones que son afines al judaísmo. Pero el camino de Benei Noaj es para las personas que no son de origen judío. Y bueno, que pretenden llevar una vida religiosa de acuerdo, no a lo que dice la Iglesia, no a lo que dice la compilación cristiana, sino lo que le corresponde al ser humano, ¿sí?, que no es de origen judío, y que son 7 normas. Se les llama Benei Noaj porque se entiende que son las reglas que el Eterno le da a Noé o a Noa, ese es su nombre hebreo, Noa, no Noé, Noa, cuando sale del arca para formar nuevamente a la humanidad a través de él y su familia. Y en esas reglas, pues no, hay detalles que no se podrían explicar sin el conocimiento incluso más hermético y más profundo de las enseñanzas del judaísmo. Pero no implica que una persona tenga que hacerse judía tampoco. Y que implica que esa persona, cumpliendo con esas 7 leyes, para, bueno, al menos a los que en un momento han pensado, bueno, ¿cuál será el camino para conectarme con Dios?, si así lo quieren decir, o con el Eterno, es a través de ese camino. Obviamente, si no eres judío, ¿verdad? Entonces, son cuestiones muy interesantes que les platico, porque no solamente hablando del Congreso Constituyente podríamos mejorar el país, sino también quitar ya todos esos dogmas que fueron impuestos a la fuerza, ¿sí? Aunque ahora hablen del amor del chucho, o hablen del amor de Dios relacionado con eso, pero recordemos que la imposición fue a espada y sangre. y que muchos de nuestros antepasados, ya sea inclusive de los de España, que se entiende que fue México conquistado por los españoles originalmente, y de los indígenas, de los auténticos, digamos, habitantes de estas tierras, pues fue realmente en una forma muy, muy impositiva, muy cruel, muy cruenta, muy salvaje, ¿no? Que ahora la iglesia se queje de que en Europa pues las mandan a volar y de que pues a lo mejor haya gente que todavía acepta ciertas cosas pero con ciertas reservas, pues no es para menos, ¿no? La historia habla por sí sola. Muchas cosas que están sabiéndose actualmente es precisamente porque incluso tuvieron hasta la manía, por así decirlo, de documentar sus atrocidades, de las persecuciones, de los asesinatos, de los juicios que se hacían en contra de las personas que se consideraban herejes o enemigos de la iglesia, ¿sí? Y de la serie de torturas que cometieron, ¿no? Que el cristianismo también evangélico o protestante, como usted dice, también tiene lo suyo, si no ponemos a rascarle. Entonces, quizás me desvíe de las cuestiones que normalmente hablamos aquí en su programa Fuego Lento, en cuestiones políticas, pero me parece interesante mencionarles a ustedes esto, porque realmente mucha gente está muy cerrada, como en algún tiempo su servidor estuvo. Pues sí, porque cuando nos ponemos a analizar, ¿no? Cuando de repente llega a lo mejor esa cuestión, esa cuestión interior que dice, bueno, ¿de verdad no existe un creador? ¿O sí existe? ¿Y cómo lo encuentro? ¿Quién lo representa? Pues en su momento que pues yo tuve mi búsqueda, para cuánto nada más pude mencionar 3 o 4 o 5 grupos religiosos. Cuando al final de cuentas uno empieza a buscar, a rascarle, a ver que hay inconsistencias, a darse cuenta, ¿no? Inclusive por intuición a veces, no necesariamente ya tanto por conocimiento, sino porque tú intuyes que estás dentro de un grupo que te quiere manipular, que te quiere manejar, que te quieren poner las cosas a su antojo. Y tú ves sus actitudes y tú ves sus formas de actuar, y pues no coinciden con lo que enseñan o con lo que predican o como tú quieras decir. Pero pues tú sientes que algo no funciona, ¿no? Y que te ponen en una disyuntiva. O me dedico a mi vida material o me dedico a una vida espiritual alejándome de lo material. Entonces dices, bueno, pues ¿a dónde chingados me va a llegar esto? Y cuando en realidad, ahora con conocimiento de causa se los puedo decir, que las interpretaciones que ellos han dado, y que mucha gente, aunque no las toma para sí, pero las conoce, pero en el sentido que ellos los han dado, no en el sentido que originalmente fue, sino en el sentido que ellos han distorsionado las cosas, mucha gente también las pone como argumentos para rechazar ciertas cosas que realmente no han entendido. Y eso y que aunque digan que no creen, las manejan, pero es precisamente porque esos grupos las enseñan así y creen que ese grupo tiene la interpretación adecuada de las cosas, aunque no coincidan intereses con ellos por el simple hecho de usar los argumentos de ellos, ¿no? Como que está esto muy interesante, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a ver y a decir, bueno, pues, ¿cómo concilio? Vivo en un mundo material, pero me dicen que renuncio a todo porque me voy a ganar el cielo. se los voy a decir sinceramente y con el conocimiento que tengo. Es el que maneje este argumento, es una persona malvada o es una persona que no tiene conocimiento de nada. Así de fácil. Es una persona que ha distorsionado las cosas. Como seres físicos, tenemos un trabajo que hacer. Tenemos una vida que realizar. ¿Sí? Y en esta forma, en especial, al menos dentro del judaísmo, el varón tiene que conciliar las dos cosas. El obtener el sustento y vivir. Si gana suficiente, pues vivir bien, obviamente, honradamente, no como nuestros políticos, ¿no? Porque esos son unos ladrones. Esos son unos descarados, cara dura, ¿no? Que no tienen vergüenza, que es muy diferente. Pero pues puedes vivir bien. Y no necesariamente tienes que dejar todo y seguir a no sé quién. Por favor, eso es una patraña. Al menos desde ese punto de vista, con lo que yo conozco, no concilia con la realidad de las cosas. Porque somos seres físicos con necesidades físicas. Si tenemos necesidades espirituales, obviamente, como les comenté, pues que no podía caber en otros sitios y no podía encontrar las cosas en otros sitios. Bueno, es precisamente por eso. Porque entendí que algo no andaba bien. Y una de las cosas que me enseñan ahora es que las cosas se pueden conciliar. Y que ese tipo de disyuntivas no tienen razón de ser para nada. Porque ese camino que enseña la pura espiritualidad nada más, comete el error de separarte de esta vida normal cuando dice que así tú elevas o que así tú te ganas una recompensa, cuando en realidad nuestro trabajo en este mundo, que parece que es totalmente caótico, es elevarlo a través de nuestros actos. He oído los malos argumentos del cristianismo, los oí por algún tiempo, y uno de ellos es que no importa lo que tú hagas, si tú no crees en el Yeshu, en el colgado, en el cri-cri, pues tú estás out y tus obras no importan para nada. Y eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una función de hacer las cosas para elevar este mundo a otro nivel. Nosotros somos los que hacemos el cambio. Por eso vemos que la gente también pues, no puede entender muchas cosas o no puede conciliarse incluso consigo misma por las pendejadas que nos han metido desde muy pequeños en la cabeza. Al menos para muchos así fue, para otros no. Para otros tuvieron suerte tuvieron la fortuna de nacer en una casa donde tenían un conocimiento distinto. Por eso vemos que en ciertos países diferentes al nuestro, allá en el lejano oriente, por ejemplo, tienen otro tipo de forma de ver las cosas, ¿no? ¿Han oído hablar del empresario que es de origen japonés, que creó el Yakult? ¿Han oído alguna de sus conferencias? Escúchenlas. Las pueden encontrar en el YouTube. Y se van a dar cuenta, en realidad, de ese tipo de cosas. Y va a decir que prácticamente las grandes diferencias empezaron precisamente con su formación religiosa. Entonces, pues bueno, ¿de dónde? Entonces, ¿dónde salen las cosas? ¿Dónde concilias tú las cosas? Y por eso tienen otra forma de ver la cultura, ¿no? O sea, aquí te dicen cuánta pinche gente ladrona no se persina antes de asaltar o robar a alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque te enseñan que si eres como el ladroncito que lo colgaron en un madero igual que al Yeshu, que al colgado, y te arrepientes en ese momento, te vas a ganar el cielo a pesar de que hayas sido un cabrón y hayas madreado un montón de gente. Así. Y ya tenemos una gran paradoja. Váyanse al Japón. Tengo un amigo que fue al Japón. Muy cristiano, por cierto, pero hizo un comentario. Muy católico, más bien. Tú en Japón puedes andar en tu bici, llegar, dejas tu bici ahí, te vas, te subes al metro, sin candado, sin cadenas, ni nada. Al rato regresas y tu bicicleta está ahí, te vas a tu casa. Y nadie te toma tu bici. Nadie te roba. Entonces, obviamente ellos tienen otro tipo de enseñanzas religiosas. Y bueno, pues también son más metódicos. Aquí nos han impuesto una serie de cosas que realmente debemos de empezar a desbaratarlas porque no funcionan. Y desecharlas porque están estorbando. Y créanme, al menos no es un trabajo sencillo. Quien entienda esto a nivel religioso, ¿sí? Y en el nivel gobierno, sabe que es un trabajo bastante difícil. Los opositores de tener una república son los que siguen teniendo jodida a toda la gente. Los abusos, yo los puedo ver aquí en el Bajío, en estas zonas. Ahí traen a las pobres mujeres. Y luego un día después a todos los hombres de allá de rancherías y se van sumando y se van sumando porque a alguien se le ocurrió hacer una peregrinación desde allá de la pinche sierra de acá por Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, qué sé yo. O sea, toda esta zona. Aquí pasan. Yo estoy cerquísima de la carretera que va por San Luis, la autopista, la salida de Querétaro, prácticamente. ¿Qué pasa en todas las gentes? ¿Con qué objeto? ¿Con qué fin? ¿Devoción? ¿Pero qué les deja eso? ¿Cuál es el beneficio? O sea, me pregunto yo, ¿no? A lo mejor dicen, no, es que te estás metiendo con sus creencias. No, pero pues, ¿a dónde nos ha llevado ese tipo de creencias? Pobre gente, ignorante, viven mal, son riquísimos. Tenemos un país rico y vivimos como los más jodidos del planeta, carajo. Las sierras de Guerrero. O sea, hablan de África y gente que ha ido a no sé dónde chingados y ayudar a la gente, a los niños que se están muriendo de hambre en África. Cuando tenemos unas pobrezas en la sierra de Guerrero, por ejemplo, de la de San Luis, de la misma magnitud, si no es que está peor. Pero pues no, obviamente no sale en la tele y muchos que a lo mejor me estén escuchando pues no se han enterado porque no lo han visto en la tele. Pero pregúntele a gente, a activistas, tengo conocidas activistas que lo han visto y es lo mismo o si no es que está peor. Entonces, ¿cómo es posible que siendo tan ricos vivamos tan jodidos? Algo está mal, ¿no? Y bueno, a lo mejor yo estoy poniendo las cosas en otro nivel, ¿no? O estoy tratando de llevar o de decir, bueno, algunos detalles de lo que podemos hacer. Pero, pues, en realidad es un... Yo, al menos su servidor, y a lo mejor podrían coincidir mucho más con nosotros... es precisamente que ya no podemos sostener este don y que es necesario en verdad un pinche cambio, porque esa gente que la tienen ignorante, que la tienen toda mareada con pendejadas que no sirven para nada, que aunque digan que le hacen descansar su alma, en realidad no le han dado nada, porque el alma y las cosas descansan en este cuerpo y pues Y que te digan que te vas a ir al cielo porque como eres pobre y tragas un bolillo y un vaso de agua o una Coca-Cola, eso no importa, que comas mal aquí en esta vida, te vas a ganar un cielo, pues qué jalada, ¿no? Cuando aquí están las cosas. Pues aquí estás en un mundo físico en donde tienes que desarrollar cuestiones físicas y que no, o sea, el que te digan que tienes que renunciar a esto, pues no. Yo lo que he entendido a través del judaísmo es que toda esa gente que maneja las cosas así está mal. Nosotros, el trabajo en sí, entonces, ¿en qué consiste? No te puedes ir a la espiritualidad porque eres un ser físico. Si hay espiritualidad, pues también el otro lado, ¿no? El egoísmo a través del materialismo puro los ha roto la madre, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué punto estás? Bueno, el entender como ser humano que tú elevas las cosas a otro nivel. Que tú elevas las cosas. Si las cosas están en un sentido burdo, tirados hasta abajo, tú lo que tienes que hacer es elevarlas. Y estás haciendo un trabajo físico y un trabajo espiritual. Así de simple, ¿no? Bueno, espero que pues me haya dado a entender, ¿no? No está tan sencillo, ¿no? Pero bueno, espero que me hayan podido captar un poco, ¿no? En relación a esto, a lo que les estoy comentando, ¿no? Entonces, por eso pienso que necesitamos, sí, un constituyente, pero que no nos jalen los religiosos a su rincón, porque ya sabemos a dónde lleva eso. Y tenemos que nosotros, en este caso, encontrar una alternativa, al menos también, porque pues hay gente que, al menos sin cuestiones espirituales, si así lo queremos, o metafísicas, o lo que sea, pues también no se van a sentir completos. Pero debe todo de embonar, ¿no? No está hecho para estar todo el tiempo como perro y gato. No, y no me refiero contra los demás, sino dentro de uno mismo, ¿no? Dentro de uno. Entonces, queridos amigos, bueno, estos son pues unos comentarios que se dio la oportunidad de compartirlos con ustedes. Y si alguno de ustedes considera el camino del Benei Noaj o de los hijos de Noé como una alternativa que no es una religión en realidad, bueno, podemos considerarla como tal, pero como una opción a lo que nos han mentido a través del cristianismo durante muchos siglos, ¿sí? Y evitar, pues también, en cierta forma, ser cómplices o comparsa de esa situación. Bueno, queridos amigos, pues prácticamente ya estamos llegando al final de esta hora de A Fuego Lento. Y bueno, antes de entregar los micrófonos, pues un saludazo a nuestra querida amiga Ceti, que acaba de llegar, a Patty, que acaba de llegar aquí en el chat del Fenkai, a nuestro amigo Albert Juve, también un saludo de aquí de Querétaro hasta Argentina, muy afectuoso. Y bueno, sin extendernos más, queridos amigos, les agradezco su compañía en este programa Fuego Lento. Yo espero que pues este programa haya tenido un buen sentido y haya servido para un propósito bueno y elevar nuestra vida a algo mejor. Queridos amigos, entrego los micrófonos y les agradezco su compañía. Y les recuerdo, ahora sí no les vamos a fallar, el próximo jueves estar aquí con nosotros de 8 a 9 de la noche en un programa más en vivo de A Fuego Lento. Gracias amigos, pásenla bien y que descansen. Esto fue A Fuego Lento, yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía. Pásenla bien. Descansen y que su cena esté sabrosa.